luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Levántate hoy, levántate, resplandece pues vino tu luz. Levántate, resplandece pues vino tu luz. A la tierra la cubrirán, más la luz de Cristo en tu vida brilla hoy. Levántate, resplandece pues vino tu luz. Levántate, resplandece pues vino tu luz. Andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Resplandece pues vino tu luz. Resplandece pues vino tu luz. Resplandece pues vino tu luz.